Rebobinado Podcast, cultura underground. Bienvenidos a otro episodio de Rebobinado Podcast, cultura underground. La pérdida de un vocalista icónico en una banda es un acontecimiento devastador, tanto para los miembros del grupo como para sus seguidores. Sin embargo, la decisión de continuar con un nuevo vocalista puede ser un tema controvertido que suscita diversas emociones y reflexiones. Hoy en Rebobinado Podcast Cultura Underground no tenemos vocalista. ¿Y ahora qué? En este episodio vamos a hablar de la historia de tres agrupaciones que han sufrido esta difícil situación de perder un vocalista y la manera de cómo continuar de forma de mantener el legado de la banda. En primer ejemplo tenemos a Linkin Park. El regreso de Linkin Park llega con una nueva alineación, algo inesperado totalmente para toda su fanaticada. La agrupación americana anunció el final de su descanso, marcando, pues obviamente, un comienzo de una era con una nueva vocalista, la conocida hasta ahora, porque anteriormente no era conocida, Emily Armstrong. Ella comenta: "Estoy muy emocionada por este próximo capítulo. El amor y el apoyo no pasan desapercibidos. Nos vemos pronto", comentó la intérprete en redes sociales. Pero obviamente este tipo de noticia pues causa muchas expectativas, y con las expectativas posteriormente pues causará ciertas diferencias, opiniones encontradas. El primero de ellos, pues bueno, es el famoso hijo del fallecido vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, quien ha generado controversia al expresar públicamente su desacuerdo con la dirección que ha tomado la banda, particularmente por la selección de Emily Armstrong como nueva cantante. Jamie Bennington, pues, quien ha mantenido un perfil relativamente bajo hasta ahora, utilizó sus redes sociales para compartir su descontento con la excepción de Mike Shinoda como fundador y miembro principal de la banda. Además, Bennington señaló el polémico vínculo, pues aquí echando un poquito de tierrita, de la cantante con su relación a la iglesia de la cienciología y además su conexión con el actor Danny Masterson, recordemos ese actor de la serie That 70 Show, quien fue condenado por violación. O sea, Jamie Bennington no está jugando limpiamente. Bennington pues expresa que su principal preocupación no es la reinvención de Linkin Park, algo que muchos seguidores de la banda han aceptado, sino la falta de sensibilidad a elegir a alguien con un historial controversial. Comenta él: "Han traicionado la confianza de los fans y han ignorado lo que representaba mi padre", pues afirma en una de sus publicaciones en Instagram. A pesar de las diversas controversias, Linkin Park mantiene su compromiso y seguir adelante con su música. Su próximo álbum, From Zero, marca una nueva etapa para el grupo, y con Emily Armstrong a la cabeza, pues todos esperan que se presente una mezcla de sonidos que reflejan tanto su legado como una nueva dirección artística. No obstante, las declaraciones de Jamie Bennington han abierto una discusión sobre cómo las bandas deben abordar el reemplazo de las figuras tan icónicas como Chester Bennington, así como el equilibrio entre seguir adelante y respetar el legado dejado por quienes ya no están. Posteriormente, a la salida de lo que fue su single promocional, pues más se dividieron las opiniones y las controversias, ya que muchos consideraban que la voz de la cantante no estaba a la altura de Chester, era difícil separar el hecho de comparar a esta nueva vocalista con lo que eran las canciones de Chester, porque obviamente tú vas a hacer una comparación, aunque suene innecesario, no es lo justo, lo legal, pues va a ser necesario porque tú estás acostumbrado a la voz de Chester Bennington y por ende estás obligado a realizar una comparación. Hay otros que aplauden, y es en mi caso que la voz de la vocalista realmente refleja algo nuevo, algo diferente, no tiene nada que despreciar, tiene un tono de voz, una agresividad, tiene elementos que de verdad le dan esa capacidad para representar a Linkin Park. Pero como siempre, todo queda en la reflexión de las personas y decidir continuamente si aman o al final terminan odiando a la vocalista y quien se ve a Linkin Park. Posteriormente también las críticas han surgido en muchas situaciones, y además de esas situaciones se han presentado otras interesantes, como fue la no participación de lo que fuese su baterista en la gira, ya que ellos habían comentado de la nueva salida de un nuevo EP o LP, para lo que representó pues una situación difícil de perder un integrante y posteriormente a uno de sus guitarristas. Entonces, la situación se convierte en algo de que ya no es completamente Linkin Park, será considerado como más bien un Linkin Park tributo, como cuando tomó la batuta Phil Anselmo al tomar la decisión de hacer una nueva gira de Pantera, cuando en realidad debe haberse tomado como un tributo a Pantera. Pues bueno, en este momento nos vamos con este nuevo single de Linkin Park, espero que lo disfruten. Esto es Rebobinado. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Muy bien, después de haber escuchado este tema de Linkin Park con su nueva vocalista, vamos con el segundo caso. Caso Wayne de StatiX. El 23 de octubre del año 2018, Tony Campos, el bajista de esta banda, anunció planes de StatiX para reunirse con Koichi Fukuda, guitarrista, y Kenji, baterista, para lanzar un nuevo disco en 2019 con el nombre de Project Regeneration, el cual incluía canciones en ese momento previamente no lanzadas con las vocales de Wayne Static y con cantantes invitados como David Drayman, Ivan Moody, Des Fafara, Burton Seville, Al Jorgensen, Axel Dove y entre otros. La banda hizo una gira mundial para apoyar el disco en el 2019 y así coincidía con el 20º aniversario del lanzamiento de su disco debut, Wisconsin Death Trip, con un vocalista no identificado llamado Zero. ¿Por qué no identificado? Pues este vocalista portaba una máscara que algunos confundieron con la de Wayne Static. O sea, no es que Wayne Static cargara una máscara, sino que trae unos rasgos semejantes y parecidos a lo que era lo que es el, pues, el performance de Will Static, su rostro, el cabello y eso. Esta decisión recibió comentarios mixtos y, bueno, algunos periodistas la apodaron espeluznante cosplay de Will Static y un Static zombie. Pues la banda insistió en que la familia de Static le dio su bendición a la banda. Y Jay comentó que, bueno, encajaba con el sentido del humor terriblemente morboso de Static. Si bien la identidad de Zero en ese momento no se reveló oficialmente por la banda, pues las especulaciones del público han apuntado en su mayoría al vocalista de Dub, ya que, pues, han visto ciertas referencias en cuanto a su voz, a pesar de que tiene una voz muy, pero muy similar a la de Wayne Static, en el hecho de que en ciertas presentaciones se le ha visto un tatuaje que posee, si no me equivoco, en el lado derecho del cuello, y que, bueno, se ha hecho comparaciones de fotos, y, bueno, comentan que este era el supuesto vocalista en esa época que estaba haciendo el papel de Wayne Zombie. Pues la recepción del nuevo vocalista, conocido como Zero, pues obviamente desató una variada dispersión de ideas, porque nunca llegaron a algo concreto, y, bueno, también generó considerable interés entre los fanáticos y la crítica. Pues claro, o sea, tenemos un personaje que, pues, se viste parecido a Wayne, carga una máscara, es como medio electrónico también. Y de paso tiene esa voz similar, semejante a Wayne. Pues obviamente la gente tampoco fue que le hizo mucho ruido, sino que, mira, oye, wow, ¿qué es esto? Vamos a ver qué están haciendo acá. Este personaje enmascarado, pues, rinde homenaje al fallecido líder de la banda, Wayne Static, obviamente, lo que ha llevado a una mezcla de emociones y opiniones sobre su papel en el grupo. Static X decidió no reemplazar a Wayne Static como un cantante convencional, pues en su lugar optaron por un vocalista que usa una máscara, lo cual le permite que el personaje represente el espíritu de Wayne Static, sin hacer hincapié en la idea de un nuevo cantante. Tony Campos, bajista de la banda, ha expresado que esta decisión fue bien recibida por los fans, quienes han abrazado a la idea de Zero como un tributo a Wayne. Claro, el choque de esta situación, pues, te impacta porque no sabes con qué van a salir. Generalmente es importante destacar y reseñar que la figura de Wayne es una figura muy ejemplar, muy, muy, muy particular, muy representativa. Todo eso es lo que conlleva a la función de un frontman de la banda. Entonces, el hecho de ver a alguien que obviamente no es él, pero que está cumpliendo funciones como él, puede suscitar ideas como que, bueno, está usurpando su función, su imagen, su legado. Pero posteriormente se dieron cuenta que no era así, porque no era una representación como tal de él. Es un tributo que se le está dedicando, y de esta manera da la oportunidad de dar continuidad a una agrupación espectacular que tiene todavía mucho que dar, y por ello habían decidido posteriormente sacar un disco que está genialmente espectacular y de la cual se debe escuchar, de manera de entonces continuar con lo que es la banda, y obviamente recordando siempre ese tributo a quien era Wayne Static. Entonces, en este momento vamos a escuchar una de las canciones más aceptadas de este disco de Static X con su vocalista Zero, ¿cómo se llama? La canción es My Destruction. Esto es Rebobinado. Muy bien, después de haber escuchado esta canción de lo que es el nuevo vocalista de Stary X, vamos con el tercer caso. El tercer caso es el de Alice in Chains. Pues tenemos que en el 5 de abril de 2002 muere Lane Staley a causa pues, de una sobredosis de speedball, casi nada. Pues es una combinación increíblemente de heroína con cocaína. Y esto se debió pues debido a la muerte de su novia en 1996. A causa de una endocarditis bacteriana que había pues sumido al vocalista, a este Laney, en una profunda depresión que intentó combatir por medio de las drogas y obviamente pues no surtió mucho efecto positivo en él. El cuerpo del cantante no fue encontrado hasta el día 20 de abril. La muerte de Staley hizo que el segundo disco solista de Cantrell, titulado Degradation Trip, puede ser dedicado a la memoria del fallecido cantante. Posteriormente, en 2000, el cantante William Duval y el guitarrista de Alice in Chains, Jerry Cantrell, se conocieron y bueno, obviamente se hicieron amigos. Gracias a lo cual se puede explicar la gran cantidad de conciertos que han dado pues obviamente juntos durante las giras de Cantrell como presentación de sus discos en solitario. Ya en el 2006, pues Alice in Chains anuncia su reunión con Duval en sustitución del fallecido Lane Staley, muerto de una sobredosis en el 2002. Todo este tiempo que pasó, pues pasó un tiempo considerable de tiempo para que se dieran las cosas y bueno, también no fue de que, a pesar de que Duval se hizo amigo de Jerry, Jerry también evaluó cómo fue la escena de este cantante, su voz y otro tipo de características. Entonces, en razón de esto, se realizó una gira en el 2006 y 2007 alrededor de los Estados Unidos y obviamente Europa. El público pues dio su opinión, su sentencia sobre Duval, y obviamente ha sido variada. Muchos fans pues lo han recibido positivamente, pues más que todo en el aspecto de el reconocer su habilidad vocal y la capacidad para llevar adelante el legado de Alice in Chains. Se tienen como comentarios donde se destaca que aunque es difícil ver a Lane, Duval ha logrado establecerse como un vocalista que pues ha sido competente y de verdad carismático. Si no, hay que ver las presentaciones en vivo de la banda con este vocalista y de verdad uno nota esos detalles. Sin embargo, siempre hay un pero. También, pues, hay quienes creen que se necesitarán más discos para que el público se acostumbre completamente a su estilo, que obviamente es lo lógico. No vas a cambiar de un momento a otro, aceptar lo que es el sonido de la banda con esta nueva voz. Aunque Duval es consciente de la sombra que deja Lainey, él enfatiza que su enfoque es disfrutar y hacer justicia a las canciones, en lugar de compararse constantemente con su predecesor. Algunos fans han notado similitudes en su voz con la de Stanley, pero muchos también destacan que Duval tiene un estilo único que merece ser apreciado por sí mismo. En este caso, pues, destacamos el hecho de que no fue una decisión, me imagino que fácil, Cantrell habrá tomado en conjunto con la banda, pero sabemos que él es el líder, los requerimientos necesarios para que este cantante, William Duval, haya sido, pues, parte de las líneas de Les In Chains, tomando en cuenta las características que hemos descrito. Pues tiene una voz semejante o parecida al de Lainey. Si tiene la oportunidad de escuchar los conciertos o los álbumes que han sacado, se van a dar cuenta, pues, de esta situación. Como también el hecho de que este personaje o este vocalista, con su papel responsable de frontman, pues tiene un carisma que llena muy bien con ese requisito para ser parte vocal de la banda. Entonces, todo esto aunado al hecho de continuar con la agrupación, pues ha generado esa aceptación muy, pero muy bien lograda con el público y con los fanáticos. Claro, existen algunos que son renuentes a esta nueva realidad vocal, pero sabemos que bajo lo que es la voz de William Duval estará, pues, la continuidad de Alice in Chains como tal. Claro, en este caso particular y en los demás que hemos comentado, pues vemos situaciones que han sido difíciles de sobrellevar. Y no son los únicos, pues tenemos aquellos que no han fallecido, no han desaparecido. Pues la controversia de la salida de Max Cavalera de Sepultura, pues generó, pues, diferencias. Los fanáticos se dividieron, algunos continuaron con el legado de Sepultura, otros no, otros decidieron irse con Max y con su proyecto Soulfly. Tenemos, por ejemplo, algo muy semejante y parecido en cuanto a lo que fue el vocalista nuevo de Fear Factory tras la salida de lo que fue Burton Seville, el regreso de Eric Casares para tener total control de la banda y el ingreso de un nuevo vocalista que, a pesar de la diferencia, tiene un parecido vocal muy cercano al de Burton Seville. Entonces, la intención de esto conlleva siempre a la reflexión y al pensar de qué es lo que verdaderamente se va a hacer cuando no tenemos vocalista y ahora qué hacer. Entonces, como conclusión, en última instancia, la decisión de mantener viva una banda tras la pérdida de un vocalista es un acto verdaderamente valiente por todo el compromiso que lleva al suplantar el frontman, cuyo papel es muy importante y muy primordial. Si bien puede ser un camino lleno de desafíos, pues también ofrece oportunidades para la innovación y el crecimiento. Dos palabras interesantes acá, porque son los que le van a imprimir una nueva frescura a lo que es a la música, al sonido de la banda. La música, pues, tiene el poder de trascender el tiempo y las pérdidas, y a menudo es en esos momentos difíciles donde se forjan las conexiones más profundas entre los artistas y obviamente su audiencia. Y en este caso, pues, queda para todo el público la decisión de continuar con estas nuevas agrupaciones en cuanto a su nueva faceta con este nuevo vocalista, o, bueno, quedarnos estancados en la época de lo que fueron y no seguir adelante en lo que podrían hacer como banda. Nos vamos con el tema de Alice in Chains, Take My Brain. Y con eso, entonces, despedimos nuestro programa y sigan escuchándonos por 7 Rock Radio todos los sábados a la misma hora, 10 de la mañana. Nos vemos. Bye. Esto es Rebobinado.